2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete, este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fénico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorras por las 8 y 28 minutos. Así es, 22-22-36-46, su línea directa, su programa radial, La Voz de Taxista. Y qué bueno que usted está en sintonía con nosotros en los 92.3 FM. Recuerde que este espacio nosotros lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Y algo muy importante que usted tiene que saber, señores y señoras, sí, algo muy importante es que los FENI descuentos y cuentos siempre están. Y me preguntan mucho, porque es una pregunta muy común, muy frecuente, es que ¿a dónde está ubicado? Bueno, de la CST, una cuadra al este, afuera de tienda de repuesto, bajo el toldo azul, está el licenciado Alexander Carrión, donde tiene toda la información acerca de los productos que tenemos, tanto en baterías desde el 15 hasta el 30% de descuento y en llantas del 20 hasta el 40% de descuento. Algo muy importante que usted también debe conocer es con Fénico Taxi y sus marcas líderes, en el cual por compras mayores a 1,000 córdobas en marca seleccionada, usted recibe un cupón. Ese cupón usted lo llena con sus datos personales, el cual usted va participando, señores y señores, y va participando. Y bueno, así de esta manera vamos a comenzar, vamos a darle apertura al segmento del día de hoy, al asesor cooperativo. Desde este instante, inicia el segmento, el asesor cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. La voz del taxista. Bueno, y de esta manera nosotros comenzamos este segmento, el asesor cooperativo, dándole como siempre la bienvenida a nuestros asesores. Y hoy tenemos invitada sorpresa, así que usted esté en la sintonía pendiente quién será esa invitada que nos trajo hoy el licenciado Edwin Rodríguez. ¿Quién será a quien llamó la licenciada Leslie Cantarero? Hoy los temas están muy interesantes y bueno, vamos a platicar con nuestros asesores. Muy buenos días, don Edwin, ¿qué tal? Muy buenos días, Jonathan. Estamos acá con la licenciada Leslie Cantarero y Javiera García, quien es nuestra profesional encargada de la parte de el oficial de cumplimiento de nuestra organización Fénico Taxi. Pero antes de todo, pues, gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos estar acá en un programa más con ustedes, ya a mediados del mes de diciembre, cuando la economía de nuestro país comienza a generar ese ingreso adicional esperado por todos para poder llevar el pan nuestro de cada día a nuestras familias, y así también poderle comprar, aunque sea un estrenito, a nuestros hijos. Eso es lo más importante y el anhelo de todo padre. El anhelo de todo padre transportista es poder pagar sus deudas, poder pagar sus obligaciones, gracias al esfuerzo que se hace pues en el mes de diciembre, que venimos trabajando y esperando pues tener mejores ingresos para así cumplir. Nuestro mayor deseo de que a todos nuestros compañeros, a todos nuestros socios les vaya bien en este mes y podamos pasar una feliz Navidad, un próspero año nuevo, cumplir con todas nuestras metas. Ese es parte de el deseo de toda nuestra organización Fenico Taxi. Desde acá, de este micrófono, pues vamos a desearle nosotros ya la prosperidad a todos nuestros compañeros, a todos nuestros socios que están siempre en sintonía de su programa radial La Voz del Taxista, y nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo siempre trabajando de la mano para poder llevar la prosperidad desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista de la información, para que nuestras cooperativas también puedan desarrollarse y puedan llevar una vida activa desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial. Dicen que está temblando. Sí, ahorita se sintió fuerte. Santísima Virgen, ya saben las medidas del SINAPRED, ¿verdad? Con calma y caminandito. Entonces, pues, yo no lo sentí. Estoy tan emocionado hablando que no lo sentí. Pero un saludo, ¿verdad?, a todos nuestros compañeros que andan laborando. Un saludo a todos esos miembros directivos, miembros de las organizaciones de segundo grado, miembros de todas nuestras cooperativas, a los consejos de administración, a los órganos de integración, también a los presidentes de todas esas uniones que han hecho posible el cumplimiento de nuestras metas, ¿verdad?, en nuestra organización desde el punto de vista de la parte jurídica. Como decimos nosotros, hemos avanzado un 99.99% en el cumplimiento de la situación jurídica de cada de una de nuestras organizaciones. Eso significa de que ha habido motivación, ha habido preparación, ha habido deseos y, sobre todo, lo más importante, disciplina. Disciplina que es la que ha hecho que nuestra empresa cooperativa cumpla en tiempo y forma con todos sus objetivos. Y esa disciplina ha sido porque está forjada con hombres, por hombres que desean que se dé cumplimiento a los principios y valores que se desarrollan en la empresa social cooperativa. Quisiéramos nosotros, como siempre, compartir con ustedes los temas relevantes, los temas más importantes, y es que estamos atravesando, ¿verdad?, siempre con las nuevas normativas, cumpliendo nosotros con compartir con ustedes esas nuevas normativas, esas nuevas disposiciones administrativas, esas nuevas reformas, esas nuevas propuestas de reforma. Y entonces, en esta ocasión ya llevamos el tercer programa informando sobre la necesidad del beneficiario final de nuestras organizaciones cooperativas, y hemos venido cumpliendo a través de nuestras plataformas digitales que tenemos la solicitud a nuestras cooperativas, y todavía pues no hemos llegado a la meta. La meta es que todas nuestras empresas cooperativas hagan el proceso de su solicitud ante el Ministerio de Economía Familiar, de su solicitud de constancia, de certificado de beneficiario final. Entonces, el día de hoy queremos ampliar el tema, pero ya con una persona especialista, con una persona profesional en el tema, con una persona que ha venido agarrando experiencia cada día más, porque de eso se trata. No todo lo sabemos todo, sino que hay personas que tenemos más especialización, y parte de eso lo vamos a compartir con ustedes a través de la licenciada Javiera, quien es especialista en esta rama, en este tema, que queremos también de que ustedes vayan conociendo cuál es la importancia de dar cumplimiento a esta actividad. ¿Cuál es la importancia de que al cierre de este año tengamos clara nuestra situación jurídica y nuestra situación financiera? Porque de eso se trata este tema, y no queremos que nos agarren movido y que a la hora de llegada estemos pegando carreras y que digan no nos dijeron, no nos informaron, y por eso estamos atrasados. Y al atrasarnos, ya sabemos nosotros, los miembros de los consejos de administración, que no solamente atrasamos el proceso administrativo de la cooperativa, atrasamos el proceso del beneficio tributario que cada uno de nuestros asociados tiene. Y es una de nuestras mayores fortalezas, de que cada socio tenga ese beneficio. Entonces, dejo en manos de la licenciada Cantarero, ¿verdad?, para que participemos en conjunto en este programa y podamos llevar un poquito más de comprensión en el tema. Muy buenos días. Después de esa sacudida de 5.9, de ese temblor, ¿verdad?, parece ser que hubo algo en El Salvador, pues le damos la bienvenida a nuestra oficial de cumplimiento, que nos va a comentar un poco por qué nuestra institución Fenico Taxi creó esta área, este departamento, qué objetivos tiene, y vamos a dejar en manos de Javiera estos micrófonos para que nos comente lo que tiene que ver con esta nueva área que tenemos. Buenos días, pues mucho gusto de estar por estos lados aclarando un poco las dudas respecto a lo que es el departamento de cumplimiento. La finalidad que tiene el departamento de cumplimiento en Fenico Taxi como una cooperativa de tercer grado es dar cumplimiento a lo que dice la norma por las actividades a las que ella incurre. Fenico Taxi es una cooperativa que brinda financiamiento vehicular por su propia naturaleza como cooperativa, y porque también de una u otra manera otorga lo que son créditos a su asociado. La norma específicamente, la norma número 20 emitida en el año 2019, dice que aquellas cooperativas que incurran en esta concurrencia de actividades son sujetos obligados. La finalidad de esto es proteger a la institución, en este caso a la federación, de que sea utilizada como vehículo por las personas que se dedican a lo que es el lavado de dinero. Específicamente, ¿qué implicancias puede tener para la institución de que de verse involucrada ella de una manera directa o indirecta en la comisión de estos delitos? Pues aparte de las sanciones que pueden venir, que son sanciones pecuniarias o multas, podríamos llegar hasta lo que el cierre de la institución, y eso es lo que no se quiere. Entonces, la finalidad específica del área es proteger de que la institución sea utilizada por personas con malas intenciones que tengan como objetivo lavar dinero, estafar u cualquier otra comisión de delitos que sean precedentes a lo que este delito sensible de que es el lavado de dinero. Específicamente, ¿qué es lo que hace el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento, que en este caso es mi persona, o el departamento de cumplimiento, en el caso de la federación, hay dos oficiales de cumplimiento, estoy yo como titular y está mi suplente. La finalidad de esto es concientizar al personal, a todos nuestros agremiados, a todos nuestros asociados, sobre la importancia que tenemos de poder detectar, el compromiso que debemos de adquirir, de poder detectar aquellas señales de alerta, aquellos comportamientos atípicos, aquellos comportamientos fuera de lo común que puedan levantar sospecha del por qué una persona se está comportando de X o Y manera, y qué riesgo implican para la persona de manera directa y para la institución de manera indirecta. Porque al final de cuentas, si la institución se ve involucrada de una u otra manera en lo que es la comisión del delito de lavado de dinero, no es solo la federación como tal la que se va a ver afectada, sino todos los que la constituyen o la que las constituimos. Entonces, la idea es crear la cultura. El objetivo y la finalidad es crear la cultura de que las personas podamos detectar cuáles son aquellos comportamientos que nos ponen en riesgo, como por ejemplo las cancelaciones anticipadas sin justificación alguna de un préstamo. Es decir, si una persona tiene tiene capacidad de pago para dar, por un ejemplo, una cuota de $200 mensuales a un plazo de 4 años, pero repentinamente a los 3 meses me dice que me va a hacer la cancelación total de ese préstamo sin justificación alguna. ¿A qué nos referimos con justificación alguna? Como por ejemplo que diga, ok, una herencia tiene un soporte legal que me diga de dónde está viniendo ese dinero, pero si la persona que me va a hacer esta cancelación anticipada simple y sencillamente me dice, ah, es que me lo encontré o me los prestaron. Si se los prestó un particular, ese particular puede hacer un documento y ese documento es el que va a servir como soporte, como el origen de ese dinero. Pero si simple y sencillamente llega con el dinero a cancelar, es una actividad fuera de lo común, porque estamos conscientes de que no todo mundo está en la capacidad de hacer una cancelación por este monto de un solo en tan corto tiempo. Entonces, actividades como estas son las que se consideran fuera de lo común y a las que hay que prestarle mayor importancia, porque debemos de saber con qué tipo de persona estamos trabajando. Por la misma razón, si esta persona, que es un asociado de alguna cooperativa, se ve involucrado en alguna actividad ilícita, a la hora de que vayan a hacer el señalamiento, no lo hacen únicamente a la persona en particular, sino que dicen el taxista de tal cooperativa. Entonces, ahí es donde entra el riesgo, lo que nosotros conocemos como riesgo reputacional. El riesgo reputacional es algo que nosotros debemos de cuidar mucho, porque nos crea mala fama, nos crea, valga la redundancia de palabras, lo que es una mala reputación, y eso se puede ver reflejado en la parte económica de la institución como tal, y eso es lo que se quiere evitar. De igual forma, el departamento de cumplimiento está en la obligatoriedad de brindar capacitaciones, de proveer los instrumentos y las herramientas necesarias para que todas las áreas involucradas, todo el personal, nuestros asociados y agremiados, sepan de qué manera tienen que llenar los formatos pertinentes, la reportería que se tiene que hacer ante la unidad de análisis financiero, porque estamos en la obligatoriedad de dar reporte de manera mensual y anual, semestral, de acuerdo al giro de la empresa o de acuerdo al giro de la cooperativa. Brindar esa reportería con los aspectos y con los temas que la misma norma nos indica, como por ejemplo lo que son los préstamos que se le otorgan de un carácter personal, el financiamiento vehicular, cuántos vehículos se venden. Todos esos reportes se tienen que subir a la plataforma de la unidad de análisis financiero, y el departamento de cumplimiento está en la obligatoriedad de conservar esos registros de manera física. Esos registros son de carácter confidencial. Es importante recalcar que toda esta información es de uso exclusivo únicamente de la Federación. No son documentos que se pueden hacer públicos. El Departamento de Cumplimiento está obligado por ley a conservar el sigilo profesional con respecto a la información que tiene acceso. Antes, durante, incluso después de seguir laborando para la institución, estamos en la obligación de conservar ese sigilo. Es decir, no podemos ventilar absolutamente nada de lo que nosotros tengamos acceso a la información, únicamente ante las autoridades competentes. Javiera, estas normativas, esta unidad de análisis financiero, no se crea por puro gusto. Hay instituciones internacionales que son las que han venido formulando esta unidad de análisis financiero. ¿De dónde se desprende? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Okay. La unidad de análisis financiero acá en Nicaragua nace como requisito o como una necesidad como país, para que Nicaragua pudiese salir de lo que es conocida como la lista gris ante el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que regula o modula y supervisa todas aquellas actividades que tienen relación con el delito de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Y hace poco tiempo se adicionó un nuevo delito, que es el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, el GAFI, entre sus 40 recomendaciones, sugería, porque él es un organismo o una entidad que sugiere, más no que impone, sugirió a Nicaragua que para poder salir de la lista gris, que la lista gris es aquella que está constituida por aquellos países no cooperadores en materia de prevención de lavado de activos. Entonces, a raíz de esto, Nicaragua como país decide crear la unidad de análisis financiero con la finalidad de dar cumplimiento a la norma del GAFI. Adicional a eso, de regular, organizar y moderar todas aquellas instituciones que tienen que ver con actividades que son susceptibles para lavar dinero. Específicamente acá en Nicaragua ya existía lo que es la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras que se dedica a controlar las actividades relacionadas con mercados sensibles, como por ejemplo lo que son las remesas, los seguros, bancos, pero hay otras instituciones, hay otras actividades que no eran reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, y que a raíz de la creación de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, es que esta unidad se encarga de moderar o modular, supervisar las actividades de estas instituciones que no son supervisadas por la Superintendencia, pero que sí realizan de una u otra manera actividades similares, pero no iguales, a las de una institución financiera. Entonces, esa es la finalidad y el objetivo del nacimiento de la UAF. ¿Por qué digo yo, la UAF tomó la decisión de incorporarnos a las cooperativas? ¿Qué tenemos que ver la cooperativa con el lavado de dinero? ¿Qué tenemos? ¿Dónde está esa vulnerabilidad que dice por qué una cooperativa tiene que ser obligada? Si somos cooperativas, somos transportistas. Exactamente. Las cooperativas incurren en algo que la normativa número 20, en el artículo 48, define como concurrencia de actividades. ¿A qué se refiere con la concurrencia de actividades? Las cooperativas brindan a sus agremiados o sus cooperados pequeños préstamos. Lo que quiere decir que a pesar de que no son financieras o microfinancieras, fungen como tal. ¿Por qué? Porque esos préstamos, esos pequeños desembolsos que le otorgan a una persona, a un Juan o a una María, ese préstamo va a regresar a la persona jurídica, que en este caso es la cooperativa. Entonces, en esa transacción, en esa transaccionalidad, se da lo que es el microcrédito. Hay otras cooperativas que, como tal, entre sus actividades está lo que el financiamiento vehicular, que es un mercado o un segmento de mercado de la economía, no solo nicaragüense, sino de la economía mundial, muy susceptible a lo que es el fraude y el lavado de dinero. Entonces, esa es la razón del por qué las cooperativas que se dedican a este giro de negocio pasan a ser sujetos obligados por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Quiere decir que podemos nosotros interpretar de que a la hora de que hayan personas que quieran comprar carros y carros, pueden estar haciendo ese tipo de ilícito. Exactamente. El segmento de lo que es la compra y venta de vehículos es susceptible, ¿por qué? Porque normalmente llegaba, lo que se hacía antes era de que llegaba una persona, compraba y no se pedía justificación de dónde venía el origen de los fondos. Entonces, a raíz de que se crea la Unidad de Análisis Financiero por recomendación del GAFI, entre sus 40 recomendaciones, valga la redundancia, se ve la necesidad, pero más que la necesidad, la vulnerabilidad que tienen aquellas instituciones que se dedican a este tipo de negocios de la compra y venta, de ser utilizados como lavadores de dinero de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque si llega una persona, hoy compra un vehículo y la cooperativa no le pregunta de dónde viene tu dinero, ese dinero entra a la arca de la cooperativa. Pero al desconocer el origen del dinero de ese fondo, se está exponiendo a que la misma Unidad de Análisis Financiero lo sancione. ¿Por qué? Porque por desconocimiento él va a servir como vehículo para lavar ese dinero. Porque una vez que ese dinero entra a la cooperativa lo transfiere al sistema financiero, a sus cuentas bancarias. Entonces, de esa manera él está lavando dinero, porque de una u otra manera ese dinero va a volver a salir del banco mediante un cheque. Y de esa manera se cumplió o se cerró el ciclo de lavado de dinero. Entró dinero sucio, salió limpio, porque tiene el respaldo de una entidad financiera debidamente instituida y constituida dentro del país. Yo he escuchado en todo, pues, en los barrios, con las amistades. Viste, ya tiene una camioneta, ya compró otra casa. Eso es una señal de alerta. Siempre y cuando el estilo de vida no vaya de acuerdo al comportamiento financiero que tenga esa persona, sí, es decir, si una persona trabaja, en su núcleo familiar trabaja su esposa y con mucho esfuerzo llegan a tener un vehículo, uno puede decir, ok, están enjaranados y poquito a poco ahí van pagando. La señal de alerta resalta o despierta cuando el comportamiento económico no es equiparable a su situación financiera. Es decir, si es un asalariado o una persona que tiene como oficio taxista y su esposa trabaja como docente, no tienen para pagar un vehículo del año, mucho menos de contado. Entonces, son cosas que no van acorde a mi ingreso con lo que yo percibo materialmente. Entonces, esos comportamientos que son desiguales son cosas a las que uno tiene que prestar atención. Y no específicamente es que lo voy a venir a señalar como de que estás cometiendo un delito. No, simple y sencillamente se trata de indagar, de conocer un poquito más quién es la persona a la que yo estoy dejando entrar a mi cooperativa como cliente. Porque el hecho de que el cliente de la cooperativa no precisamente tiene que ser alguien de afuera, normalmente o naturalmente el cliente es el mismo cooperado, que por su naturaleza de cooperado pasa de ser cooperado a ser un cliente. Entonces, este tipo de situaciones son las que el oficial de cumplimiento tiene que prestar mucha atención para ver cuál es el comportamiento de esta persona. Porque si esta persona me dice, no, fíjate que es que el carro que yo tengo, si bien es cierto, del año, pero yo estoy endeudado con ellos, yo lo estoy pagando en tales y tales cuotas. La casa donde yo vivo no es una casa mía, estoy viviendo en la casa de mi suegra o en la casa de mi suegro. Entonces, ahí sí es comparable, pero cuando el estilo de vida es demasiado ostentoso y no es justificable con los ingresos que percibe esa persona, esas son señales de alerta que uno tiene que tomar muy en cuenta y darle especial atención al comportamiento de este tipo de clientes. Sí, porque yo he visto personas que ganan $1,000 y que se enjaranan con una casita. Así es. Pero también se enjaranan con un carrito, porque viven en esos residenciales de afuera. Eso no significa de que estén lavando dinero, sino que están endeudados y viven endeudados y están haciendo un esfuerzo, pero tienen el soporte. Exacto, es como le decía, si esa persona adquirió una vivienda en una urbanizadora, pero tiene el crédito hipotecario a 25, 30 años con la urbanizadora. Y aparte de eso, vino y agarró un vehículo pequeño y se enjaranó o se endeudó también con el mismo banco por otros 5 años. Entonces, ellos tienen el respaldo porque para haber obtenido ese crédito, ellos debieron haber cumplido con un sinnúmero de requisitos que le exige el banco a través de su ente o mediante su ente regulador, que es la Superintendencia de Banco. Eso quiere decir de que aparte de pasar por el comité de crédito a estas personas, se le aplicó lo que en materia de prevención de lavado de dinero se conoce como debida diligencia del conocimiento del cliente. ¿Qué implica esto? Indagar, investigar, conocer, como dice la palabra, al cliente. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu situación financiera? ¿Cuál es tu nivel de endeudamiento? Entonces, si todo eso pasó por todos los filtros, entonces quiere decir que esta persona, el hecho de que tenga casa y tenga carro, quiere decir de que esta no quiere decir que esta persona esté cometiendo un delito, simple y sencillamente está haciendo un esfuerzo en cumplir lo que para él puede ser su sueño, pero lo está haciendo mediante un respaldo financiero. Entonces, ¿por qué? Porque si esa deuda él la está pagando a través de lo que son las cuotas que se le estableció en su plan de pago, entonces no precisa. Bueno, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Si le baja un poquito al radio de su vehículo, por favor, estimado. Bueno, felicito por el programa. Es un tema muy complicado, hay veces, de entender por este lado de acá. Porque uno dice, pues nosotros ni lavamos, ni eso, pero no necesariamente el lavar droga. Ya, cualquier cosa del mundo ahora está tan psicótico de querer controlar el origen del fondo de uno, que nosotros, pues como la UAP explicó ella, para qué se creó, pues, es para aquellos, como decir, empresas, cooperativas, organizaciones que tienen fondos, manejan fondos, y no tienen mucha explicación de cierta manera del origen. Es decir, digamos que un taxista esté trabajando para un cliente y que le esté pagando, por decir algo, $100 diario, que se lo estén dando diario por llevarme y no quiere manejar, quiere llevarme a este taxista, ya estamos hablando de 100, $3,000. Entonces, si te va a una cuenta, a abrir una cuenta bancaria, y decir, pues sí, tengo un cliente que tiene que justificar que ese cliente realmente existe y que tiene un contrato donde él está ganando eso para que el banco te pueda abrir la cuenta. No puede, ya sea que tenés que justificar todo este rollo, es justificar dónde está, de dónde viene ese dinero. Es decir, una empresa que queramos hacer de auto tiene que justificar de dónde va a sacar dinero para comprar esos autos y para después dar financiamiento. Porque antes, pues, ese negocio, pues, se puede usar para lavar dinero, a los casinos igual, abrir un pequeño casino, una tragamoneda, todo eso. Y el punto psicótico del mundo es que los mayores controladores y a los que más controlan son aquellos como nosotros palmados, que no llevamos cuentas contables, no llevamos procesos contables, no somos organizados en todas esas cosas, que vivimos coyol partido, coyol comido, y a nosotros sí nos ponen las sogas, como decir, bien medidas. Pero aquellos que producto de lo que pasó en 2018, aquella crisis mundial financiera, es que ocasionó darse cuenta que hay otros lados donde se hace fraude. Ya las entidades financieras, como los que controlan los bancos, ya no dan abasto, sino otras cosas que se hace lavado el dinero. Pues es algo realmente muy importante que los compañeros que pertenecemos a las cooperativas y principalmente las cooperativas de la Federación entiendan este tema, y un grado, cierta forma, que nos va a llevar poco a poco a legalizarlo y que nuestras cuentas estén bien, bien limpias, en el sentido que en un futuro, pues, una entidad financiera no nos pueda negar abrir una cuenta o abrirle una cuenta a un socio porque estamos controlados y supervisados por estas entidades. Gracias. Buenos días, Larry, gracias por participar siempre, son bienvenidas tus comentarios. Es lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿verdad?, de que nos demos cuenta de que debemos de cambiar el pensamiento, de que tenemos que comenzar a pensar de manera de llevar controles. Miren qué bonito, con esto de la migración, la gente se va para Estados Unidos y nos manda remesitas mensuales de $200. ¿Eso es pecado? No, no es pecado. ¿Eso es bueno? Sí, sí es bueno, porque viene a fortalecer la economía del país y también la de cada una de las familias. ¿Qué es lo malo que estamos haciendo? No guardamos el soporte de dónde recibimos esa remesa. Porque esa es una mala costumbre que tenemos. Es como cuando yo voy a comprar una batería, compro la batería y lo que hago es botar la factura y botar la garantía. Se me daña la batería y llego a reclamar que la acabo de comprar y le dice, entrégame la factura para ver el soporte de cuándo se le vendió. Es que lo boté, pero yo la acabo de comprar. Ya debemos de cambiar el pensamiento de que es nada más de manera verbal. Todo debe ser bien soportadito. Si yo estoy haciendo trabajos de $100 al día, es perfecto. Eso sería excelente, ganarse $100 al día. Como si se está haciendo realmente con los viajes a Ocotal, ¿verdad? A Jalapa. Lo importante sería es que dejáramos el registro o un recibo que me soporte a mí, que me los estoy ganando diario, para que a la hora de que me pregunten el origen, yo tenga ese soporte de dónde salió ese dinero. Pero creemos que debemos de comenzar a cambiar el pensamiento del control de nuestra finanza, porque esta nueva ley, que no nació nada más por puro gusto, nace por grupos internacionales sobre la finanza, porque se está viendo el uso inadecuado de las personas, cómo utilizan a las personas para hacer este tipo de actividad ilícita, que al final quienes se llevan el dinero, las ganancias son los malos, y los buenos se quedan aquí con los clavos nada más. Entonces debemos de tratar de cambiar el pensamiento y comenzar a capacitarnos en la manera correcta de manejar nuestro registro y nuestra finanza. Entonces, esa es parte de la importancia de que estemos acá nosotros, y que nuestro objetivo fundamental es que todos nuestros asociados dominen este tema, que todos nuestros asociados se interesen por llevar un control efectivo de sus ingresos. ¿Cómo demostrarlo? Ningún banco nos va a hacer un préstamo ahora si no le demostramos de dónde y para dónde vamos a utilizar los recursos económicos. Entonces, para tener nosotros esa herramienta económica, esa herramienta financiera, necesitamos estar preparados, y por eso es que desde ya la Unidad de Desarrollo Cooperativo está trabajando en compartir con ustedes la experiencia profesional de la licenciada, para que vayamos interesándonos en este tema. En ese sentido, se trata de no es que la finalidad o el objetivo del departamento de cumplimiento sea venir a inmiscuirnos o a venir a señalar a las personas. Vamos a tener la siguiente llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Quería decir algo, no estoy entendida en la materia, pero me parece muy interesante eso de que cortemos los recibos, que también es importante para cuando sacamos cuenta, porque a veces lo cortamos y se pasa. He conocido muchos negocios que han fracasado porque no saben cómo gastarse, en qué gasté, no sé qué. Y cuando miramos, estamos hechos en el negocio sin nada. Muy bonita la capacitación. Yo puedo decir que es una capacitación estadial, y que todos los, como usted dijo, los negociantes, por muy pequeños que sean, muy pequeñitos, deberíamos de hacer eso. Porque después nos vemos en el aprendoso caso que le debemos a nosotros, no tengo el recibo. El banco no tengo el recibo, cuando miramos, estamos pagando hasta los que no hay. Muchas gracias. Gracias por participar, agradecemos siempre, verdad, su comentario, y nos gusta su participación. Continuemos, licenciada. Como les decía, básicamente se trata de organizarnos, de simple y sencillamente tener un orden de nuestro soporte, de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque de esta manera nos da transparencia ante la solicitud de un crédito, ante la solicitud de un préstamo, indistintamente de la finalidad que se le vaya a dar a este dinero que uno está solicitando, pero sí se debe ser un poco más organizado con lo que son los documentos soportes de ingresos. ¿Por qué? Porque esto, aparte de que nos ayuda a nuestra propia economía, nos garantiza que no estamos siendo objeto de manera inconsciente de personas que utilizan a terceros para lo que es la comisión de este delito. Como por ejemplo, debemos de ser muy cuidadosos en aquello de prestar nuestros nombres, de que yo voy a ir a sacar, como yo en la cooperativa a mí me prestan los reales, no te preocupes, yo los voy a prestar por vos, vos me los pagas a mí, pero realmente yo no sé cómo esta persona a quien yo le estoy, quizás por hacerle un favor, me voy a ver inmiscuida en un problema que a la larga me puede generar muchos inconvenientes. Debemos de ser muy conscientes, debemos estar muy precavidos a este tipo de acciones, porque este tipo de acciones nos exponen a nosotros como el posible coautor de este delito. Entonces no se trata de eso, se trata simple y sencillamente de ordenarnos, de tener los soportes, si de cualquier trabajo, de cualquier fuente que nos genere un ingreso, sea extra o permanente, de tener estos soportes, porque esto nos garantiza, nos sirve de respaldo, no solo para la solicitud del crédito, sino incluso para cualquier señalamiento que pueda haber por la participación consciente o no en actividades ilícitas. Uno debe de tener estos soportes, básicamente es el objetivo de ello. Bueno, nosotros vamos a escuchar ahorita un audio que nos mandaron a nuestro WhatsApp, el 8850-9049, y después un temita musical, pero ya regresamos. Tan bonito programa. saludos a Jonathan, Jennifer y todos los que, Carlitos y todos los que están ahí. Va llegando con su botella de ron. Ya llegaron las lilas con las hijas de Lola. Esas lo tienen bueno para mover la bola. Llegaron las Gutiérrez, llegaron las Delgado, llegaron las del frente y también las del lado. También llegó Marisa junto con las Herreras. Cuando estas se alborotan mueven bien la cadera. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. ¡Claro! Muévalo pues, mija, a ver. Que para eso es suyo. Ya son como las 12 y sigue la parranda. Mira cómo lo mueve esa negrita manda. Como yo estoy quebrando con la monita pola. Cuando toma aguardiente mueve muy bien la cola. La mueve pa' adelante, la mueve para atrás. La mueve pa' los lados y no pierde el compás. Está la negra Toña con el negrito Angulo. Mientras le mal aprieta, ella lo mueve duro. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Mira cómo lo mueve, como la bandoro. Las 9 y 9 minutos. La voz del taxista. Así. Sirvan pues los traguitos a la negra Jesusa. No importa si un roncito o también tapetusa. Mira que ya llegó la mona Jaramillo. Esa lo mueve bueno, igual que las Murillos. Llegó Alicia la flaca, también llegó Chumila. Y se trajo la coja con su primita Lila. Gocemos esta noche, gocemos de placeres. Y tomemos traguitos con todas las Gutiérrez. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutiérrez es rico el vacilón. Las 9 y 10 minutos. Así. La voz del taxista. Ya qué problemita pues. Se metió en camisa de 12 varas. Tengo dos camisas, una blanca, una negra, y me gustan mucho. Me la dio mi negra, ayer le hice la visita a la novia mía y toda curiosa, así me decía, nos prestan las camisas porque es que no te las pones o quieres que yo te dé también los pantalones, o fue que no te gustaron, no quieres estar a la moda o seguro te prohibió ponértelas tu señora. Negro contestante, mamá. Me lavó la negra, mamá me lavó la blanca. Me lavó las dos camisas. Lavó la blanca y la negra, mamá me lavó la negra. Mamá me lavó la blanca. Me lavó las dos camisas. Lavó la blanca y la negra. Una blanca, una negra, y me gustan mucho. Me la dio mi negra, ayer le hice la visita a la novia mía, y toda furiosa, así me decía, ¿dónde están las camisas? Porque es que no te las pones, o quieres que yo te dé también los pantalones, o fue que prohibió ponértelas tu señora. Negro contesta, mamame la bola negra, mamame la bola blanca, me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra, mamame la bola negra, mamame la bola blanca, me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra. La voz del taxista. Ese es mucho lío, compadre. Así, Muñoz. Mamame la bola negra, mamame la bola blanca, me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra, mamame la bola negra, mamame la bola blanca, me la bola dos camisas, la bola blanca y la negra. Dale, dale, dale, dale, encendé, arrancá por favor. Uy. Ah, se bajó. Uy. La batería. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Y de remate las llantas pelonas. No te preocupes, Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías, desde un 15 hasta un 30% de descuento, y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST, una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 14 minutos. Así es, y nosotros seguimos en este su programa radial, La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Bueno, nosotros seguimos con este interesante tema, ahorita con viva voz de doña Leslie Cantarero. A mí me llama un poco la atención el documento que llama el Ministerio de Economía Familiar, Certificado de Beneficiario Final. Ya tenemos conocimiento, pues, que próximamente ya estará emitiendo los primeros documentos que hemos solicitado, pero aprovechando que tengo a nuestra especialista aquí a mi izquierda, le quisiera consultar. Hasta la fecha solo los bancos y algunos proveedores nos han solicitado la certificación de beneficiario final. Creo que en el caso de nosotros, como Fénico Taxi, para obtener la licencia de higiene y seguridad, el MITRAP nos lo exigió. Sí, logramos cumplir con presentando la solicitud que se hizo en el MEFCA, pero yo aprovecho, ¿verdad?, para invitar a nuestras cooperativas que hagan esta solicitud en el Ministerio de Economía Familiar, porque aquí aprovecho que tengo a Javiera y le voy a consultar. ¿Ese certificado de beneficiario final, Javiera, va a ser obligado en algún momento con todos nuestros organismos de integración? Somos 6. Con los que nosotros tenemos financiamiento y con las cooperativas de base, con las que tenemos convenios, con las que a las que les damos préstamos, a las que les damos crédito. Exactamente. Lo del beneficiario final se trata o tiene como objetivo conocer quién es la última persona que tiene decisión sobre la institución. En el caso particular de las cooperativas, como bien mencionaba vos, para los bancos, o más bien los bancos lo solicitan porque estas son entidades mercantiles y lógicamente ellos están inscritos ante el registro público de la propiedad, que es la institución encargada de proveerles o de otorgarles lo que el certificado del beneficiario final. En el caso particular de las cooperativas, por la naturaleza misma, el MEFCA, el ministerio, el que es el encargado de entregar u otorgar este certificado del beneficiario final, que si va a ser exigido para todas nuestras asociaciones y nuestras cooperativas base, sí, para todas aquellas cooperativas que tengan una relación comercial con la federación. Esto no es porque la federación como tal lo esté exigiendo porque ella quiera, sino por la misma razón que les comentaba anteriormente. Es un requisito que está en el cuerpo de ley. La norma de prevención del lavado de dinero exige al sujeto obligado cooperativa, no únicamente a la cooperativa, pero como ahorita estamos hablando de las cooperativas, exige al sujeto obligado cooperativa a conocer e identificar el beneficiario final de sus clientes, de sus asociados, incluso de sus proveedores. En algún momento a los proveedores que son entidades mercantiles se les va a solicitar el llenado o la declaración del beneficiario final que tengan ellos. Es por ello de que nosotros en el programa anterior hicimos una solicitud a todas nuestras cooperativas que presentaran su solicitud al Ministerio de Economía Familiar, donde estaban solicitaran el certificado de beneficiario final. Porque siendo Fenicotaxi sujeto obligado, vamos a requerir el beneficiario final de cada una de las organizaciones. Claro está, para eso yo tengo que entender qué cosa es el beneficiario final. Yo tengo que entender qué cosa es sujeto obligado. Yo tengo que entender qué cosa es el lavado de dinero, la proliferación de armas y el financiamiento al terrorismo. Yo quiero saber de dónde se originan estas cosas. ¿Y por qué me las vienen a exigir a mí? Es por ello que aquí nuestra especialista está trabajando en un plan de formación. En un plan de formación donde cada uno de nuestros miembros directivos, de nuestros consejos de administración, de nuestros órganos de dirección y control, tendrán que participar para poder tener un mayor dominio y que no nos incomode a la hora de solicitar algún requisito. Por eso mi pregunta es, para nuestro oficial de cumplimiento, ¿existe esta tarea? ¿Existe esa visión dentro del departamento de cumplimiento de Fenicotaxi? El departamento de cumplimiento tiene elaborado lo que es un plan de capacitación que abarca y aborda a todas las áreas de la federación como tal, todos sus empleados, todos sus asociados, todos sus agremiados. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía anteriormente, no podemos dejar a nadie por fuera porque nos exponemos a que cualquier persona por desconocimiento o por omisión de la praxis en materia de prevención del lavado de dinero sea utilizado como vehículo para la comisión de este delito. Esa es la razón del por qué se están programando capacitaciones en las que se abordan las generalidades de lo que es el lavado de dinero, las formas de lavar dinero, las implicancias que tiene para la persona natural y persona jurídica, en este caso para las cooperativas, para la federación, las implicancias de verse involucrado en lo que es el delito de lavado de dinero, la naturaleza de lo que es un sujeto obligado, que es un beneficiario final. Son temas que son nuevos, pero no podemos alegar desconocimiento de ello. Por esa razón, en el plan de capacitaciones se contemplan todos estos aspectos para que todos nuestros asociados, todos nuestros agremiados tengan las herramientas necesarias para poder identificar, para poder saber, para poder manejar, por lo menos de manera general, porque un proceso, las capacitaciones no van a ser absolutas, no es únicamente decir voy a dar una capacitación un día y en este día abordo todo el tema, porque es un tema amplio, estamos conscientes que es un tema novedoso, pero sobre todo es cambiar la mentalidad de la praxis que se ha venido teniendo con respecto a lo que son los ingresos, el manejo de la economía propia y el manejo de la economía de la cooperativa como tal, porque existe, como les comentaba, algo que se llama riesgo en cadena, y el problema es de que si una persona, si un miembro o un componente de la cooperativa sale afectado, afecta a todos, precisamente por lo que les estaba comentando, eso que se llama riesgo reputacional y se trata de evitar que la cooperativa, la federación y sus agremiados se vean involucrados en este tipo de delitos, porque como se les comentaba, aparte de las sanciones pecuniarias, las multas por parte de la unidad de análisis financiero, incluso podemos exponernos a lo que es el cierre permanente o total de operaciones. Tengo entendido que el Consejo de Administración de Fenicotaxi ya fue capacitado en este tema. Ahora viene el proceso de capacitar a los cuadros de responsables de área. ¿Y cuáles serían los siguientes? Ok, el procedimiento empezó con lo que es el Consejo de Administración de la Federación. Ahorita estamos con lo que son las áreas más susceptibles, específicamente con los que son los responsables o los jefes de cada área. ¿Cuáles son las áreas más susceptibles? Las áreas de venta, áreas de crédito, incluso el Departamento de Recursos Humanos, porque la norma nos orienta que debemos de identificar a nuestro personal que está a cargo, es decir, el personal que trabaja para nosotros. Una vez que hayamos concluido con la capacitación de lo que el personal, se va a continuar ascendiendo a todos los niveles, guiando, brindando, como les decía, las herramientas necesarias para que puedan identificar o tengan conocimientos generales sobre lo que es lavado de dinero y la forma y mecanismo de prevenirlo de manera particular y de manera general. Entonces, en todo el año que viene, el plan contempla las capacitaciones a los que son las asociadas, las cooperativas de segundo grado y las cooperativas de primer grado, que serían las cooperativas base. Entonces sí estamos contemplando ya el plan para que no quede la información solamente del punto de vista de los órganos de dirección y control, sino que nuestros asociados conozcan. Exacto, la idea es de que todos podamos tener conocimiento de saber de qué manera reaccionar ante ciertas situaciones que se pueden presentar, cuál va a ser el mecanismo, cómo actuar, porque no se trata únicamente de venir y darle a las personas el conocimiento, ok, qué es lavado de dinero, cómo se hace, cuáles son las formas de lavar dinero, cuáles son los riesgos, pero qué hacer si yo estoy ante esta situación. En las capacitaciones se contempla cuál es el mecanismo o el procedimiento que debe de continuar la persona que se encuentre ante una acción, ante una situación que implique riesgo de lavado de dinero. ¿Cómo notificarlo? Porque no se trata solo de identificarlo y callarme, no, se trata de identificarlo y escalar esa información hacia la autoridad superior, en este caso lo que sería el Consejo de Administración de la cooperativa base. La cooperativa base lo escala a la cooperativa de segundo grado de integración hasta la federación. La federación, en este caso, que somos lo que es el oficial de cumplimiento o el departamento de cumplimiento, se encarga de hacer las investigaciones, hacer el cotejo de la información, y esto lo escala hasta ante la unidad de análisis financiero, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos y el procedimiento que establece la norma. Las aquellas cooperativas que tengan su propio departamento de cumplimiento, el oficial de cumplimiento de esa cooperativa va a ser el encargado de hacer lo que el reporte de esta operación en la plataforma de la unidad de análisis financiero de manera confidencial, como les decía. Eso es algo que no se hace público porque la idea es no poner sobre alerta a la persona por si realmente está cometiendo ese delito, o venir y señalar a una persona que no tiene nada que ver, que es inocente, y pues no se trata de levantarle falso a nadie. Yo tengo algunas experiencias de cómo nos utilizan algunas veces, y yo he estado en algún banco haciendo una fila y de pronto va una persona adelante y llega a la caja, y en la caja le dicen su cédula, ay, no la ando, la cédula, se me quedó la cédula, y está la otra persona a la orilla y le dice, hágame el favor, cámbiame este cheque. ¿Es correcto eso? No es correcto, y es como se les comentaba anteriormente, exactamente, nos estamos exponiendo muy probablemente, porque los accidentes ocurren y a lo mejor la persona en verdad tuvo un accidente y se le quedó la cédula y a lo mejor no está cometiendo ningún delito, pero ahí es donde viene el pero. El riesgo al que yo me expongo a que, como puede ser verdad lo que me está diciendo, puede ser mentira. Y el nombre que queda registrado ante esa institución financiera es el mío. Lo que quiere decir que al momento de las investigaciones, tras la persona que van a ir, no es a la persona a la que yo le hice el favor, sino ante mí, porque soy yo la que estoy siendo facilitadora de mi nombre. Esa es la razón del por qué les decía que tenemos que ser cuidadosos con eso de prestar el nombre. Los nombres no se prestan, a como se les decía. Venir y decir, no te preocupes, yo te voy a sacar el crédito porque a mí en la cooperativa a mí me da el dinero que vos necesitas. Yo los presto, yo te los doy a vos y vos me los pagas a mí. Realmente eso no es correcto porque me estoy exponiendo ante un riesgo. Y no solo ante el riesgo de que esa persona me pueda o no me pueda pagar el dinero, sino realmente si esa persona viene y me hace el pago anticipado y vengo yo y ya lo cancelo, yo estoy siendo sujeto de investigación porque un comportamiento que no va acorde a mi situación financiera. Entonces, eso implica de que el riesgo al que yo estoy exponiéndome por esa acción, que a lo mejor yo lo estoy haciendo de buena fe, es un riesgo exponencial a que sea yo el sujeto investigado. También hay otro ejemplo que en el taller usted nos explicaba, que se llama pitufeo. Exactamente. ¿Verdad? Que según entendí, puede ser de que alguien esté haciéndome transferencias a mí por hacerle el favor y yo saque ese dinero y se lo dé a otro. Una de las formas de lavar dinero, o más bien la más conocida, es la que se llama como pitufeo. ¿Qué quiere decir el pitufeo? Que agarran fracciones pequeñas de dinero y se las dan a un grupo X de cantidad de personas, que son las que van a empezar a hacer esos pequeños depósitos, esos pequeños movimientos, para no levantar sospechas. ¿Por qué? Porque la norma establece ciertos umbrales bajo los cuales el sujeto obligado tiene o no tiene que reportar. En el caso particular de nosotros como cooperativa, si los montos son por debajo de $3,000, no pasa nada. El problema es cuando los montos son superiores a los $3,000. Entonces dice la norma que ese tipo de transacciones yo las tengo que reportar. Pero si viene una persona y esos $3,000 lo divide entre 10 personas, no llega al umbral. Entonces, de una u otra manera, estamos exponiéndonos. ¿Por qué? Porque si esa persona se está dedicando a lavar dinero al dividir esos $3,000 entre las 10 personas, está haciendo montos chiquitos que no son detectados porque pasan desapercibidos, ya que no llegan al umbral. Entonces, esas son los mecanismos o las técnicas que ocupa el lavador de dinero para poder ocupar el dinero sucio y meterlo o depositarlo en el sistema financiero, y de esa manera se comete lo que es el lavado de dinero. O sea, son mecanismos bien pensados, bien estratificados, de manera tal de evadir lo que son la frontera o los procedimientos de prevención, las barreras de prevención que tiene todo sujeto obligado. Me imagino que de ahí es donde surge el beneficiario final, porque ¿quién va a ser el beneficiario final? El último que agarró el dinero y ha lavado. Exactamente. El beneficiario final es la persona. En el caso de las personas naturales, si viene, un ejemplo, viene usted y me dice, mira, fíjate que yo necesito que me vaya a abrir una cuenta de ahorro. Yo la puedo ir a abrir con un poder, pero yo tengo que decirle ante el banco, mira, este poder que está debidamente inscrito, que está ante un fedatario público, dice que este señor me está facultando a mí únicamente para aperturar la cuenta. Pero no es que la cuenta salga a mi nombre, la cuenta va a salir al suyo. Entonces, ¿quién es el beneficiario final? Ante el banco yo voy a llenar un documento que se llama declaración de beneficiario final, en el que yo, Javiera García, estoy aperturando la cuenta número tal a nombre de Edwin, que el beneficiario y el tarjetaviente o el beneficiario de esa cuenta. Entonces, por eso es que el banco necesita saber. ¿Por qué? Porque si yo de esa cuenta, aparte de que yo la llego a aperturar, empiezo a hacer depósitos frecuentes y recurrentes de manera periódica y por montos establecidos que son arriba de los umbrales, el banco está en la obligación de saber de quién es ese dinero. Y cuando esa persona, que en este caso usted, lo vaya a retirar, usted tiene que demostrar que en efecto me mandó a mí a que iba a aperturar esa cuenta y cuál fue el objetivo de ella. Lo mismo pasa en el caso de las cooperativas, con la diferencia de que en el caso particular de las cooperativas la norma establece quién va a ser su beneficiario. En el caso particular de las cooperativas es el consejo de administración. En conclusión, ¿verdad? Ya para ir finalizando el programa, esta normativa no significa de que se nos va a caer el mundo. Al contrario, considero yo de que viene a fortalecer nuestras operaciones, porque al ir nosotros aprendiendo cómo debemos de comportarnos con los ingresos, cómo debemos comportarnos con las transacciones económicas, eso hace de que nosotros vayamos teniendo un mejor conocimiento del uso de nuestra finanza. Yo entiendo de que muchos de nosotros decimos, a mí no me gusta el banco, mi dinero lo tengo bien guardado, a mí no me paguen con tarjeta porque eso de andar haciendo fila no es lo correcto. Y eso es el cambio, eso es la transformación que a nuestro país nos llegó desde el año 2019 en cuanto a la unidad de análisis financiero. Entonces nosotros tenemos que estar claros que tenemos que ir perfeccionando nuestras actividades, porque realmente nosotros no hacemos nada ilícito. Nuestros compañeros transportistas desempeñan una actividad económica, generan un ingreso, y ese ingreso se ve basado en un origen, y el origen de ese fondo es la prestación del servicio de transporte selectivo, y está bien registrado. Lo que pasa es que nosotros a veces, por falta de entendimiento de la normativa, pensamos que es el fin del mundo, pues. Entonces, con las capacitaciones, con las charlas, los comentarios, los talleres que nuestros oficiales de cumplimiento van a comenzar a trabajar para este próximo año, se nos van a quitar todos esos temores. Vamos a comenzar a trabajar de una manera que demostremos el origen de nuestro fondo, cómo lo venimos generando, y nadie nos va a tener por qué señalar de que nosotros estamos haciendo algo indebido. Un compañero taxista se gana aproximadamente 1,000 córdobas al día. En bruto, ¿verdad? En bruto, no estamos hablando que libre, para que después no digan que estoy diciendo mentira. Pero de eso echamos combustible. ¿Pero cuáles fueron mis ingresos brutos? 1,000 pesos. Mis ingresos netos, 300, 400 pesitos. Entonces, esa parte es la que nosotros debemos de entender, y es una de nuestras metas como Fenico Taxi, como Unidad de Desarrollo Cooperativo, que cada uno de nuestros socios adquieran esa habilidad de que a la hora que nos preguntan cuántos son tus ingresos, cuántos son tus egresos, de dónde provienen. Porque hay una manera que dice cuál es el origen del fondo, y la otra es procedencia del fondo, porque eso es parte que está en la normativa de la Unidad de Análisis Financiero, la normativa número 20 del año 2019. ¡Qué bárbaro! Si es que por eso a mí me fascina que nos dotamos de profesionales no es tanta la experiencia que tienen, sino el amor, la dedicación y el entusiasmo que le damos a los temas. Entonces, esas cosas son las que nosotros queremos inducir, queremos comenzar a preparar, a perfeccionar a todos nuestros asociados, y no solo a nuestros asociados, a nuestros oyentes, a nuestros colegas, a nuestros prestatarios del servicio de transporte selectivo a nivel nacional. Y desde ya, pues, prepararnos también nosotros para poder interpretar correctamente, porque esto también depende de la interpretación que cada uno de nosotros le demos, pero sobre todo para prepararnos más en este gran tema que se nos avecina para el modernismo del sistema financiero. ¿Alguna palabra de cierre? Bueno, tal y como usted mencionaba, no debemos de tener miedo ante lo nuevo, porque no van a estar solos, se les va a dar acompañamiento para aclarar las dudas. Estamos conscientes que es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero se trata de darle orden a las cosas de acuerdo a nuestro normamiento jurídico. Se trata de no dejarlo solo. Se trata de darle transparencia a lo que se hace, porque como bien mencionaba don Edwin, no se está haciendo nada ilegal, nada indebido. Simple y sencillamente se trata de darle formalidad de acuerdo a las nuevas exigencias de nuestra economía, de nuestro marco jurídico, de las normas internacionales, porque nosotros como país no podemos vivir como isla, nos tenemos que regir de acuerdo a lo que son los tratados, los convenios, y darle cumplimiento a esto. No es malo, sí es algo nuevo. Entiendo de que precisamente por ser algo nuevo puede generar algo de desconfianza, pero no se sientan solos, porque vamos a estar con ustedes, les vamos a estar proveyendo de toda la herramienta, a tratar de clarificar o de aclarar todas las dudas, las inquietudes que puedan tener sobre la materia de prevención del lavado de dinero, los requisitos que debemos de cumplir, cuáles son los procedimientos que debemos hacer ante ciertas situaciones o actividades a las que nos podamos encontrar, pero sobre todo darles la garantía y la seguridad de que no es nada malo, el ordenamiento no es malo, todo lo contrario, es muy bueno porque nos va a transparentar todas nuestras actividades del día a día. Bueno, agradecemos a Larry y a doña Blanca Matute por participar, ¿verdad? Y esperamos siempre tenerlos como oyentes y como participantes en nuestro programa. Y también quisiera aprovechar para felicitar el día de hoy a la organización de segundo grado Unicotanma, Unión de Cooperativas de Taxis de Managua, quien estará haciendo una rifa de dos grandes, de dos gigantescas canastas navideñas entre todos sus socios que participan en el área de servicio financiero. Todos los que participaron en el área de servicio financiero adquiriendo financiamiento de repuesto, llantas, baterías, están participando en una rifa y se compraron dos mega canastas navideñas que creo que hasta pollo llevan el día de hoy, porque como estamos en Navidad, pues las muchachas pensaron en comprarle un pollo crudo o cocido, eso sí no sé, ¿verdad? Su botella de vino, y para que puedan disfrutar los felices ganadores. Están atentas las muchachas el día de hoy, ya en los preparativos. Yo creo que a las 3 de la tarde va a ser esa rifa. Esperamos ahí de que hayan algunos invitados y que tengan por lo menos la certeza de que se va a llevar esta rifa de forma transparente, y esa es parte de la iniciativa del Departamento de Servicio Financiero que está a cargo la licenciada Michelle Yaosca Calero y la licenciada Mari Dalvez, pues muchachas que con toda cortesía, amor y cariño apoyan a cada uno de nuestros asociados que todos los días llegan allá a nuestras oficinas en Unicotanma. Agradeciendo, felicidades, y desde ya felicitamos a los ganadores, esperando pues de que lleven esta canasta navideña a sus hogares. Gracias y hasta el próximo programa. Bueno, así es, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestros asesores, don Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, hoy Javiera García, oficial de cumplimiento, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, este es su servidor Jonathan Dorme, sería hasta el día viernes, y el día de mañana nos miramos en los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi, así que muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana, usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.